esta oportunidad vamos a hablar con la directora de turismo de Jacinto Arauz y responsable del Museo Histórico del Médico Rural, doctor René Favaloro, allí en Jacinto Arauz. Buenas tardes, María Elena. ¿Cómo estás? Camila Santos te saluda. Buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Bueno, María Elena, ¿cómo estás? Qué placer poder hablar con vos, justamente responsable de este museo histórico que hay allí en la localidad de Jacinto Arauz, un poco para también reflejar todo el trabajo que hizo Favaloro allí y también para contarle a la gente que quiénes son los médicos social, como lo fue en su momento Favaloro, ¿no? Aquellos profesionales que se ocupan de la salud colectiva, en este caso, digo, Favaloro fue y se ocupó ahí de Jacinto Arauz. ¿Qué nos podés decir de este paso, de esta llegada de René Favaloro allí a la localidad de Jacinto Arauz? Bueno, ante todo fueron los hermanos Favaloro. Los, claro, porque allí estaba el otro hermano. Claro, llega René, recién recibido, viene a hacer una suplencia por 3 meses. El médico que estaba acá, el doctor Rayu Vega, estaba enfermo, tenía que irse a Buenos Aires a realizarse el tratamiento. Y bueno, un tío que vivía acá en Arauz lo invita para que venga a hacer ese reemplazo. Claro. Cuando vuelve el doctor Rayu de Buenos Aires, viene con la noticia de que su enfermedad estaba muy avanzada y ese fue el puntapié para que René decida quedarse. Claro, porque inicialmente él iba a reemplazar a este doctor por un par de meses y se volvía a Buenos Aires. Y se volvía a La Plata, sí. Ah. Sí. Y bueno, entonces empezó a madurar la idea de quedarse, empezó a conversar con su hermano, Juan José estaba terminando la carrera de medicina, las novias de ambos, no fue fácil la tarea. Y bueno, después fue un consenso familiar. El papá le hizo los primeros muebles de la sala de espera, el tío le hizo algunos muebles e instrumentos para lo que fue el consultorio, por ejemplo, una camilla, vitrinas. Bueno, fue toda una movida familiar. Claro, o sea, para poner, digamos, en marcha una clínica, un hospital. Claro, acá los médicos que estuvieron no eran cirujanos, entonces el doctor Rayu, por ejemplo, tenía un consultorio, la gente venía, algún familiar del paciente, lo venía a llamar, y entonces él y todos los médicos hacían las visitas domiciliarias, incluso René. Claro. En el primer tiempo tuvo que hacerlo de esa manera. Iba tanto al pueblo como a las casas de los campos. Una vez que logró instalar primero armar un consultorio con una sala de internación, antes de que fuese la clínica, empezó a cambiar toda una cultura que tenía el pueblo. Entonces ahorraba tiempo, que directamente viniese el paciente a hacerse atender. Claro. Bueno, una vez que logró, ya vino Juan José, que hicieron la clínica, ya se hicieron muy conocidos y fue una bisagra en el pueblo, porque fue en un periodo de tiempo, la década del 50, el único pueblo que tenía clínica con quirófano desde Bahía Blanca hasta Santa Rosa. Claro, era súper importante. Claro. Y también me imagino, digo, esa época, ¿no? Y la situación, digo, mucha gente viviendo en el campo, el pueblo conformándose poco a poco, ¿no? Y en esta idea del campo y el pueblo, ¿no? ¿Cómo era un poco esta vida ahí en el pueblo? Claro, y aparte con una mínima infraestructura. Claro. Diríamos que carente de infraestructura, de todo tipo. Por ejemplo, cuando compró el equipo de rayos, no salían, o sea, salían veladas las radiografías de estómago, entonces hizo una carta a la casa que se lo vendió, haciendo un reclamo. Cabe aclarar que ese equipo todavía está en funcionamiento. ¿Todavía sigue ahí en el hospital? Sí, está en la clínica, sí. Bueno, la casa le hace la respuesta, diciéndole en qué condiciones tenía que estar la electricidad para que funcionase claro. El equipo. Bueno, había una usina que generaba energía de 8 de la mañana a 12 de la noche y no estaba en los estándares establecidos. Entonces convocó a un grupo de gente, formaron una cooperativa de servicios y obras públicas, hicieron el tendido de electricidad y la red de agua potable en todo el pueblo. Con eso no solamente logró que su clínica funcionara, sino que ayudó a terminar la epidemia de diarrea infantil que había. Claro, o sea, súper importante la llegada y todo lo que implicó el paso de René Favaloro allí en Jacinto Arauz. Ustedes tienen ahí en la localidad un museo histórico. Contanos un poco, Elena, qué tienen allí, qué cosas hay de René y de esa época. El museo se llama del médico rural, está dividido en varias salas, funciona en la estación de ferrocarril. Bueno, cada sala tiene una temática, por ejemplo, se empieza como una especie de línea de tiempo. La primera sala corresponde a la medicina de la década del 50, un poquito antes también, que bueno, hay instrumentos desde el bioquímico, Juan Munuce, el doctor Rayo Vega, de otros médicos que estuvieron, y bueno, muestra cómo era la medicina en Arauz en esa época. Claro. Después hay otra sala donde ya tiene que ver con la vida de los doctores, antes, durante y después de su llegada acá. Son paneles con fotografía, básicamente de la década del 50, pero también del, por ejemplo, el centenario del pueblo en el año 89, que es la única vez que vuelve. René allá a Jacinto Arauz. De la despedida que le hacen en el 61. ¿Cómo? Después, claro, él estuvo allá 12 años. Sí, uh-huh. Prácticamente. Bien, y sí. Después volvió para el centenario de la localidad. Claro, volvió en el 89. Bien. Y después hay una sala ya con pertenencias del doctor René, desde algunos instrumentos que tenía en la clínica, el combinado que le regalan cuando compra el equipo de rayos, ahí escuchaba la música, la radio, y también está el catálogo de discos del idioma inglés, que él iba estudiando, digamos. Claro. Para poder irse a Estados Unidos. Y después, bueno, hay otros sectores también que corresponden a la historia local. El patio corresponde a lo que es a una recuperación que estuvimos haciendo, y bueno, todavía falta terminar algunas cositas. En su momento se trabajó con la Escuela 33, cuando era tercer ciclo, recuperando algunos instrumentos de la estación de ferrocarril, y los chicos pintaron murales contando la historia del paso del ferrocarril, claro, por Arauz. Y antes de la pandemia trabajamos con la EPEC número 9, también de acá de la localidad, donde los chicos iluminaron un tramo del andén y el municipio descubrió la primera vía, que había sido tapada una vez que dejó de funcionar el... Uh-huh. El tren, el ferrocarril, en la década del 90. Y bueno, y ahora estamos próximo un par de meses, falta terminar con unas restauraciones edilicias y vamos a inaugurar una muestra permanente sobre Malvinas. Acá tenemos dos excombatientes, los dos estuvieron en el Belgrano. Sí. Delfino Pardú y Silvio Barión. Silvio es el que pudo volver. Bueno, con él y con el hermano de Delfino estamos armando la muestra. Bien. Marianela, qué interesante y me das pie para preguntarte, ya que estamos hablando con vos, hacemos ahí un mini viaje imaginario hacia Jacinto Arauz para preguntarte qué otras cosas podemos ir a visitar, a recorrer, a conocer la historia de nuestra provincia y puntualmente allí en Jacinto Arauz. Bueno, en Arauz el pueblo se caracteriza por tener infinidades de historias, de las buenas y de las otras. De todo un poco. Con respecto a los doctores Favaloro, hay un circuito urbano, sí, de 10 estaciones donde cada turista puede recorrerlo en forma autónoma. Está señalizado con mapas, cada sitio tiene un cartel con información y con un mapa. Bien. Y en diciembre se cumplieron los 100 años de la jornada trágica entre bolseros, policía y la casa cerealera. Entonces se inauguró un nuevo circuito, en este caso son 5 carteles, también con la información y los planos para que la gente pueda hacer todo el recorrido del pueblo. Claro. Pendiente está hacer el circuito religioso. En la actualidad tenemos 7 iglesias de diferentes credos, más los santos que están en la entrada, que son la Virgen María Auxiliadora, que corresponde a la Iglesia Católica, la ermita, el San Expedito, el Gauchito Gil, y además desde las localidades vecinas vienen cada 15 días los Testigos de Jehová. Así que hay, claro, así como un montón de credos. Hay un poco de todo. Y bueno, después también tenemos la casa y taller de Tito Obseika, que es un chico que pinta con la boca. Ahí en la casa pueden ver toda la historia, toda la cronología de sus pinturas, desde que Tito quedó cuadripléjico en el momento del nacimiento por el mal uso de los forceps, le generó parálisis cerebral, entonces no puede mover brazos y piernas. En un momento llegó, los papás lo llevaban a ir en un centro de rehabilitación en Bahía Blanca. Cuando los médicos descubrieron que él podía hacer cosas con la boca, dijo, bueno, todo lo que vos puedas, lo haces con la boca. Y ahí comenzó a pintar entonces. Empezó a pintar, porque en esa época, en la escuela primaria, no aceptaban chicos con discapacidad. Claro. Tremendo. Pero bueno, eran las costumbres de la época. Y empezó a pintar, es autodidacta. Y bueno, al principio pintaba botellas, tarros. Hoy hace unas obras majestuosas. Pinta con las pinturas. Acrílicos. Esmaltes sintéticos. Esmaltes, bien. Y que es una pintura sumamente difícil de trabajar, sí, para esa técnica, y hace todo a escala, tiene una lupa, una regla, y él pinta directamente en el lienzo, no hace dibujo previo. Bien, Marielena, quienes quieran ir a visitar la localidad y recorrer todos estos circuitos que nos estás comentando, visitar el museo, ¿a dónde se pueden comunicar, en qué horarios, qué días? Bueno, el museo está abierto de martes a viernes de 8 a 12 de la mañana. Bien. Y los sábados de 15 a 17. Bien. ¿Y para hacer los circuitos? Bueno, pueden llamar directamente al municipio. Bien. Porque en estos momentos yo trabajo ahí. Sí. En la sala del consejo, así que me van a buscar y... Bien, para cualquier consulta, bien. A la municipalidad y ya, como estoy ahí, es más fácil contactar y acceder a la información. Marielena, muchísimas gracias por estos minutos en Primera Tarde. Súper interesante, muchísima historia en Jacinto Arauz. Así que bueno, quedan todos y todas invitados a ir a visitar esta localidad con mucha historia. Sí, la verdad que historias tenemos muchas. Y bueno, de a poco se van armando distintas muestras, distintos eventos como para poder reflejar un poco de todo lo que tenemos. Claro, y también digo esto que nos contabas del museo, de armar los circuitos para dejarlo asentado, si se quiere. Claro, y más que nada para comodidad del turista también. Claro. Acá en el pueblo siempre tenemos vida de pueblo, entonces hay un cierto horario donde no anda nadie. Claro. El horario de la siesta. A la siesta no anda nadie, por ejemplo. Claro, hasta que, o sea, en el momento, por ejemplo, en el verano o un sábado, hasta que llega la hora de la apertura del museo, bueno, pueden realizar todos los circuitos urbanos y de paso van conociendo las historias y el pueblo en sí. Marilena, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por comunicarte. Y bueno, los esperamos. Todos invitados, gracias. Chao, gracias.